la bondad podía encontrarse, a veces, en el centro del infierno. Mujeres, Charles Bukowski. Siéntelo con oído. Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick en siénteloconoído.com y Alto Jalón Radio. En esta edición de Dial Rick tenemos programa doble. Vamos a hablar de bandidos y de bandoleros. Incluso vamos a hablar de fútbol, que nunca me ha gustado a mí. En la primera parte vais a escuchar un radio colaje sobre un bandolero que vivía en Alcubierre, el bandolero Cucaracha. Me acordé del pelao de Ides, que era un bandolero de mi comarca, bien cercano a Jaraba, que andaba por el Valle del Mesa haciendo sus fechorías. Esta semana también me he acordado de cómo la selección femenina de fútbol ganó un mundial. Y me he acordado porque pues esta semana ha sido de actualidad que gracias a ganar ese mundial, un señor llamado Rubiales está ahora mismo en el banquillo de los acusados en un juicio por acoso. Supongo que para la audiencia de Radio Cruda en Colombia, pues a lo mejor no os enteréis de nada. Pero os explico, la primera parte va de bandoleros y la segunda parte va de bandidos. Porque reponemos el programa que hicimos en Dial Rick cuando la selección femenina de fútbol ganó el mundial. Espero que paséis una hora entretenida de radio sin que yo os hable mucho. ¡Salud! En una época convulsa por las guerras y el hambre, se dice que cada lugar tiene una historia. En Los Monegros hay una leyenda que perdurará en el tiempo. Cuenta, Cucaracha, ¿qué tienes entre manos? Dicen que era un pastor muy aficionado a la caza furtiva. Y que roba a los ricos para dárselo a los pobres. Luchando por mejorar una sociedad corrupta, dominada por terratenientes, será perseguido por la ley. Pero, señor, no he ahorrado un real para devolvérselo. Cada día me puedo fiar de menos gente. Y no cesan de llegar refuerzos de Huesca y Zaragoza. Me gustaría tropezarme personalmente un día con ese Cucaracha para ajustarle las cuentas. Tendrá que utilizar todo su ingenio para evitar ser traicionado. Nos han tendido una emboscada de Sariñena, los putos civiles. Has de entrar en la banda del Cucaracha ese. Las órdenes que tengo y que doy son claras. Capturarlos a todos vivos o muertos. Mariano, ¿qué hacemos? ¡Están rodeados! ¡Suelten las armas y no habrá heridos! Ahora ha llegado la hora de la justicia. Y debe defender sus ideales. Bandido Cucaracha. Muy buenas, soy Mariano Gavín Suñén, también conocido como el Bandido Cucaracha. Para algunos, el Robin Hood oregonés. Para otros, un ladrón y un asesino. Oregoneses ilustres presentan Oregón Televisión. Hoy, el Bandido Cucaracha. Yo fui un bandolero oregonés muy famoso, que junto con los de mi banda estuvimos actuando por toda la zona de Monet. Anda que no han cambiado las cosas desde entonces, ¿eh? Ojo, que bandido sigue habiendo, ¿eh? Lo que pasa que es distinto porque en mi época le robábamos a los ricos para dárselo a los pobres. Y ahora es al revés, ahora le roban a los pobres para dárselo a los ricos. Y yo eso no lo termino de ver. Porque si le robas a los pobres, tienes que robar a muchos pobres para que la cosa te salga a cuenta. Claro, las jornadas son larguísimas y llegas a casa derrotado, sin ganas de nada, y encima te has sacado cuatro tontadicas. En cambio, si le robas a los ricos, con que robes a dos, te vas a casa prontito y con un buen botín. Y oye, te da tiempo de hacer más cosas en la vida. Que no. Aparte, que si le seguimos robando a los pobres, se les va a acabar el dinero enseguida y no habrá nadie a quien robar y se terminará con este oficio de bandolero que es tan bonito. Nacemos y vivimos en el mismo mundo. Pensamos y luchamos, no tenemos nada. Esclavos de esta vida, siempre trabajando. En cambio otras personas que nunca hacen nada, se llevan la cosecha de nuestro trabajo. Quisiera ser un bandolero de cambio y campos, darles el dinero a los que tienen tanto y dárselo a los pobres para que vivan mejor que ayer. Viviendo siempre en la pobreza, quisiera ser un bandolero de caminos y campos y darles el dinero a los que tienen tanto y dárselo a los pobres para que vivan mejor que ayer. ¡Acérquense! Conocerán la verdadera historia del bandido Cucaracha, su vida y andanzas por la Sierra de Alcubierre. Tengan a bien concedernos un poco de atención y conocerán una historia que rueda por todo Aragón. Oh, gira mi cabeza, mirando al horizonte, me río del destino. Para poder ser libre tengo que ser perseguido. Es lo que tiene un corazón forjado fuera de la ley. Cuando no tienes dinero, la justicia es asesina. Mi abogado es una soga a plena luz del día. Por hacer lo que ellos hacen, me llama un forajido. Como un perro estás mis huellas borradas en el camino. Y lo jodido es que sigo. Lo jodido es que sigo. Lo jodido es que sigo pensando en ti. En el pueblo de Alcubierre, que está en los mismos monegros, nació Mariano Gavín, cucaracha el bandolero. Cucaracha el bandolero, cucaracha el bandolero. Marianico el rebadán, con el ganado a la sierra, parideras y carrascas eran su única escuela. Cuando ya se hizo mozo, con Jovita se casó Odín, pues buscando más suerte, en ta Francia se marchó. Las perras que él se excusaba, Jovita no recibía, pues todas se las quedaba el amigo que las traía. Regresó al pueblo el Mariano, la rabia le enzurizó, cuando a su Jovita amada en la miseria encontró. Con la escopeta de caza al mal amigo va y mata, y pues echa para la sierra, qué remedio le quedaba. Otros se le ajuntaron, fartos de tantas miserias, y de trabajar pa' un amo que no suelta ni una perra. El cacique de la tierra salió un buen día de caza, sin parar cuenta cayó en manos del cucaracha. Si quieres seguir con vida, manda traer el rescate. El rico pagó con rabia, se le enregolvió la sangre. Se le enregolvió la sangre, se le enregolvió la sangre. Pa' cazar al bandolero, el rico compró un traidor, cucaracha que es agudo, a escape lo descubrió. A escape lo descubrió, y la oreja le cortó. A escape lo descubrió, y la oreja le cortó. Un zagal que va al molino tiene con él esta charla. Madre me ha dicho que amague las velas por tu cabeza. Las perras por cucaracha, no temas a cucaracha, que a tu lado ahora cabalga. Yo solo robo a los ricos, a tu tendo y esta paga. A tu tendo y esta paga, a tu tendo y esta paga. cucaracha se pasea por la sierra de Alcubierre, un hombre como un tomillo, y todo el mundo le teme. De mil trampas él se escapa, nunca lo pueden pillar. Le envenenaron el vino para poderlo cazar. En el corral de la Nica, acorralao peleó, con el trabuco en la mano, el bandolero cayó. Antonio Samper y Cerrudo, segundo de cucaracha, murieron los dos junticos a la tercera descarga. Por la sierra de Alcubierre se pasea el cucaracha, un hombre como un tomillo, cuánto respeto que causa. Camino siete bandoleros bajan de los halcones del viso con su sembra entre las zancas, catite rojo, pañuelos, patillas de boca sancha, ella navaja en las ligas, ellos un pata en la faja, ella la rabia en sus ojos, al correr del viso, siete bandoleros bajan, siete caballos caretos, siete retacos de plata, tracabuche Juan Repiso, satán así mala facha, siete caballos caretos, los siete niños llevaban, siete chupas de cairele, siete mantas jerezanas. Ese es nuestro jefe hermano, el capitán Luis de Vargas, el que a los pobres socorre y a los ricos avasalla. Mejor será que bailemos. ¿Y que nos jueguen de locos, señor Conejo? ¿Te conoce cuerdos felices? Tiene razón, bailemos. Siéntelo con oído. La banda del cucaracha y su suerte se acaba. Negros serán los ojos de los hijos del cierzo. Y negra luz esta noche, el alma de los monegros. Mataron a Cucaracha, el bandolero. Ya cayeron el bandido y sus compañeros. Callaron ya los trabucos, solo gime el cierzo. Y por la sierra los lobos aullan lamentos. ¿Dónde estabas, luna de los monegros? Tú que amparabas bandolero. Luna sangrante y traidora de los monegros, ¿dónde estabas esa mala noche de febrero? Y negras son las miradas de todos los críos que ven tirado en la plaza al bandido muerto. Y va en sus pupilas la rabia creciendo, y hasta los lobos aullan lamento. Cabalgará tu recuerdo en la sangre del pueblo. Tu leyenda será el pan de los romanceros. Germinará tu semilla en esta tierra dura. Brotará terca bajo este sol de injusticia. Boina contra tricornio, trabuco contra fusil. Boina contra tricornio, trabuco contra fusil. Cabalga Cucaracha contra la Guardia Civil. Cabalga Cucaracha, muera la Guardia Civil. Boina contra tricornio, trabuco contra fusil. Boina contra tricornio, trabuco contra fusil. Thank you. Mientras no terminen las causas injustas que nos hacen enloquecer a los hombres, no cesará la violencia. ¿Por qué se pide cordura a solo unos cuantos, mientras se pisotean sus derechos? Usted asalta a diario la propiedad de los demás. A los que yo asalto, nadie se ha parado a preguntarles a costa de quiénes han hecho su fortuna. Cualquier cacique se aprovecha de la pobreza de la gente día a día, hasta que llega un momento en que ya no puedes más y arrasas con todo lo que se cruza en tu camino. Luego, ya se sabe, emprendes una huida que termina aniquilándote, sin que una sola voz a tu alrededor se pregunte el porqué de tu locura. Así me echa el monte, mister. Lo demás no tiene importancia. Ahora más que nunca, queremos darte voz. ¡Manos arriba! ¡Este es un asalto! ¡No traten de escapar! ¡Denme todo el oro, joyas sin dinero! ¡No puedo disparar! ¡Soy el bandolero más malo del cuento! ¡No te atrevas siquiera a mirarme! ¡Sellada mi cela! ¡Ahora soy su dueño! Siéntelo con oído. En el viejo oeste.